Bueno, desde Radio Semilla vamos a entrevistar al compañero Osvaldo Barros, que es un ex detenido en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, comúnmente llamada ex ESMA. Hola, Osvaldo. Bueno, acá estamos desde Radio Semilla entrevistándote para que nos cuentes esta experiencia tan terrible que te tocó vivir como detenido dentro de lo que es la ex Escuela de Mecánica de la Armada, comúnmente llamada ex ESMA, y que por suerte ahora es el llamado espacio de la memoria. Bueno, sí, yo estuve secuestrado en la ESMA junto con mi compañera Susana desde el 21 de agosto de 1979 hasta el 20 de febrero de 1980, 6 meses. En esos 6 meses, sí, nos pasó como a todos los secuestrados, que fuimos torturados, interrogados, pasando por distintas situaciones. Estuvimos un mes en la llamada Isla del Silencio, junto a otros compañeros desaparecidos que hoy están desaparecidos, para ocultarnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que venía al país en el mes de septiembre para ver las denuncias, verificar las denuncias que estaban recibiendo allá en Europa y en todo el mundo. Entonces, bueno, nos llevaron a la Isla en Silencio, las peores condiciones. Tuvimos 16 compañeros secuestrados en las peores, peores condiciones, sobre una tierra, sobre un piso de tierra, con un nylon, con frío, con humedad, etcétera, etcétera. Bueno, de esos 16 compañeros que estábamos en una de las casas de la Isla en Silencio, sobrevivimos 5 solamente. Con eso queremos decir que bueno, que esa fue la realidad. Después nos vinimos, volvimos, digamos, a la ESMA, y bueno, ahí fuimos obligados a hacer trabajo esclavo para, digamos, para los secuestradores. Y bueno, estamos ahí denunciando permanentemente desde aquel momento, digamos, desde 1985, donde con mi compañera, digamos, declaramos en el juicio a las juntas. Desde ese momento que estamos permanentemente dando testimonio de lo que nos pasó y exigiendo el juicio y castigo para nosotros y para los compañeros desaparecidos. Hablaste que en la ESMA también hacían trabajo esclavo. ¿Qué trabajo hacían ahí, digamos, los compañeros que estaban detenidos, desaparecidos? El trabajo que nos obligaban a hacer era de distinto tipo. Por ejemplo, ahí voy a compañeros que los ponían a trabajar, digamos, en el estudio fotográfico, para revelar las fotos que ellos iban sacando de los secuestrados o también de ellos mismos, de los mismos represores, para poder hacer documentos falsos con otros nombres, con otros trabajos, etcétera. Y bueno, pero fue por eso, por ejemplo, que Víctor Basterra que fue obligado a trabajar, digamos, que era fotógrafo y que, digamos, que trabajaba ahí en el estudio fotográfico, que él pudo, con todos las fotos que fue sacando a lo largo de los años que estuvo secuestrado en la ESMA, pudo sacar fotos con los nombres verdaderos de los represores y hacer la denuncia en 1984, después de la CONADEP. Otros compañeros eran obligados a falsificar documentación. Por ejemplo, mi compañero y yo, no, estábamos en un lugar llamado Pecera, donde nos hacían hacer una especie de trabajo periodístico. Digamos, recibíamos a la noche tarde todos los diarios y revistas que había en la ciudad de Buenos Aires, y de ahí nosotros con todos los diarios hacíamos un resumen periodístico de las noticias del día, y que después ellos fotocopiaban y después lo armaban como un boletín periodístico y lo enviaban, lo distribuían digamos, en los principales lugares donde la Marina, donde la Marina había, digamos, ministros o conductores de los marinos, es decir, qué sé yo, el Ministerio de Bienestar Social, un canal de televisión, etcétera, etcétera. Eso era, digamos, el trabajo esclavo que con mi compañera estuvimos haciendo durante 2 meses. Hablaste de la Isla del Silencio. ¿Nos podés explicar qué era la Isla del Silencio? ¿Dónde estaba? ¿Qué es eso? La Isla del Silencio era una isla que los marinos, el grupo de tareas de la ESMA, le compró a la iglesia, a la cúpula de la iglesia, para que estaba ubicada en la segunda sección del delta, muy cerca en el arroyo Tuyuparé, que estaba muy cerca del Paraná Miní. Son aproximadamente 2 horas, 2 horas y media de lancha desde el Tigre. Era una isla que contenía dos casas, una más grande y otra más chica. Y ahí fuimos llevados todos los secuestrados que estábamos en la ESMA. Algunos en mejores condiciones fueron a la casa grande y obligados a hacer trabajo esclavo ahí, es decir, talar árboles, cortar yuyos y cortar lo que se usa para hacer las bols, para hacer los canastos. Y nosotros los que estábamos en peores condiciones, que como dije éramos 16, estábamos en la parte de abajo de la casa más chica y bueno, ahí estábamos en las peores condiciones. Y ahí nos habían llevado desde la ESMA para ocultarnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya tenía la denuncia sobre la ESMA y que la iba a inspeccionar. Ellos, los marinos, lo que hicieron, el grupo de tareas, lo que hizo fue cambiar toda digamos, la dimensión, digamos, de la ESMA, del casino de oficiales. El sótano donde se hacían las torturas se convirtió, digamos, en una sala de audiovisuales, distintas oficinas, donde habitualmente nosotros éramos encerrados, torturados, se convirtieron en oficinas. Igual arriba, digamos, donde era la capucha y capuchita, se vació todo, todo para ocultarnos de la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y fue así durante todo el mes de septiembre que estuvimos en esa isla y a fines de septiembre volvimos a la ESMA. Y la ESMA volvió a ser lo de siempre. El sótano volvió a ser la sala de torturas, la capucha donde estábamos tirados en el piso con una capucha en la cabeza, con grilletes en los pies, con esposas en las manos. Volvió todo a la normalidad, digamos, de los represores. Cuando los liberaron, ¿cómo fue, digamos, a partir de ese momento? ¿Ustedes podían ir a cualquier lado, a otro país, hacer lo que querían, o estaban controlados de alguna forma? Sí, no, nos liberaron el 20 de febrero de 1980 y a partir de ahí estuvimos unos 6 meses más o menos vigilados. En ese periodo, bueno, nosotros nos habían sacado todo, nos habían sacado toda la ropa, los muebles, el departamento, absolutamente todo y bueno, pudimos ir con mi compañera a la casa de mis padres y a partir de ahí empezar a reconstruir, digamos, el trabajo, las cosas, mueble, ropa, etcétera, etcétera, porque salimos de la ESMA con documento en el bolsillo y la ropa que teníamos puesta, nada más. Así que bueno, a partir de ahí estuvimos vigilados, ¿sí? Cada tanto llamaban por teléfono a la casa de mis padres y nos decían, los vemos en tal lugar, y nos preguntaban qué estábamos haciendo, nos mostraban fotos para ver si reconocíamos a alguien, así. Y bueno, pero piensen que era 1980, así que estábamos en plena dictadura, no podíamos hacer absolutamente nada, tampoco teníamos ninguna posibilidad de salir del país nosotros dos porque no teníamos los medios, la forma de poder hacerlo. Así que estábamos ahí tratando de reconstruir nuestra vida laboral, y bueno. Y así fue pasando el tiempo, durante 1 o 2 años, hasta que, bueno, la cosa, después de los 6 meses ya no volvieron a llamar, pero entendíamos que cada tanto nos seguían bien, miraban que estábamos, veían que estábamos haciendo, bueno, nosotros estábamos trabajando durante todo ese periodo. Lo que hicimos, por lo menos durante 2 años, era tratar de trabajar y reconstruir nuestra vida laboral y social. Después las cosas se fueron aflojando, digamos, después de la derrota de Malvinas, ya la cosa cambió, digamos, entonces empezamos a ir a la Ronda de las Madres, hasta que, bueno, hasta que terminó la dictadura. Nosotros sabemos que ustedes han estado yendo generalmente a los juicios que se hacen a los represores. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, desde 1985, donde declaramos por primera vez en el juicio de las juntas militares, hemos estado presentes en todos los juicios que se le han hecho a los represores de la ESMA y hemos dado testimonios en distintos lugares, en distintas embajadas. Siempre es reparador formar parte de un juicio, esperar una condena. Son condenas que no son las que nosotros quisiéramos, porque muchas de ellas son benignas, otras son muy amañadas. Muchos de los represores de la ESMA hoy están digamos, en sus casas, en prisión domiciliaria. Algunos han fallecido impunes, es decir, cuando un represor que está siendo juzgado o está en proceso de ser juzgado o fallece, siempre queda como libre de cargo y culpa, es decir, queda como inocente porque no llegó a ser condenado. Eso es así, digamos, lo dictaminan así los tribunales. Este último juicio de la ESMA fue un desastre porque un juicio que tenía que ser breve, duró como 2 años, fue manejado, digamos, por un abogado que representa a los represores y que es un abogado particular, que representa a los represores y que es uno más de ellos, es decir, los defiende desde el punto de vista político, ideológico, jurídico, etcétera, etcétera. Bueno, tendría que haber un nuevo tramo, digamos, del juicio de la ESMA. Tendría que ser el tramo número 5 del juicio ESMA, que sería teóricamente un juicio, uno de los más grandes de toda la humanidad, es decir, porque serían como más de 1.000 casos digamos, de desaparecidos, sobrevivientes de la ESMA y más de 80 represores acusados. Pero bueno, eso no sé si llegará a serlo. Ojalá, ojalá así sea. ¿Qué sintieron ustedes cuando la ex ESMA quedó transformada en espacio de la memoria? Bueno, primero que quiero aclarar que para nosotros, los compañeros de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, la ESMA sigue siendo la ESMA, no es ex ESMA. Me parece que eso es banalizar llamarlo exesma me parece que no corresponde, que se olvida, que con el correr de los años se va a olvidar eso, lo que ahí funcionó. Tampoco estuvimos de acuerdo en que funcionaran ahí distintas instituciones, como ahora existe el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, hubo murgas, hubo recitales, de todo. Para nosotros la ESMA, digamos, el centro clandestino de detención fueron todos, fueron las 17 hectáreas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, alguno de nosotros estaba herido, estaba lastimado, nos sacaban del casino de oficiales caminando a través de las calles internas de la ESMA para hacia la enfermería. O los compañeros que trabajaban en el fondo de la ESMA, es decir, en la imprenta, iban caminando desde el casino oficiales hasta el fondo del predio donde estaba ubicada la imprenta o donde estaban ubicados los automotores. O sea, que todos los que estudiaban y trabajaban en la ESMA nos veían, sabían lo que estaba pasando y todos, absolutamente todos, estaban al servicio de lo que pasaba en el casino de oficiales. Es decir, los torturadores comían en el, digamos, en el comedor de la ESMA, es decir, los estudiantes que nos custodiaban. No, y que violaban a nuestras compañeras y que nos pateaban la cabeza, estudiaban y dormían ahí en los distintos edificios de la ESMA. Entonces, mire, yo estuve con el presidente Néstor Kirchner el 14 de marzo del 2004, estuvimos ahí antes de entrar en la ESMA. Fue la primera entrevista que tuvimos. 5 días después, el 19 de marzo, por primera vez los sobrevivientes volvimos en. Decía, el 19 de marzo del 2004 entramos los sobrevivientes junto al presidente y la señora y el intendente Aníbal Ibarra, entramos por primera vez al casino, a la ESMA, y lo recorrimos junto al presidente y la señora y le explicábamos los sobrevivientes todo lo que ahí había pasado. Desde entonces, que para nosotros sigue siendo la ESMA, es decir, no, no, tiene que ser como está. Auschwitz sigue siendo Auschwitz. No dicen ex Auschwitz. Auschwitz es Auschwitz. La ESMA para nosotros sigue siendo la ESMA. Y así tiene que ser para las generaciones venideras, porque si no, con el transcurso de los años, se va a perder la memoria de lo que ahí sucedió. Bueno, compañero Osvaldo, muchísimas gracias por todo lo que nos has informado. Es muy interesante tu reflexión última que has hecho sobre la ESMA, que realmente, claro, no lo tenía pensado así y es importante lo que has dicho. Y bueno, muchísimas gracias y esperemos que no haya nunca más ESMAs en la República Argentina ni en el mundo. Gracias por seguir recordando lo que pasó durante la dictadura militar, eso que esperamos que nunca más vuelva a suceder en nuestro país. Y bueno, seguiremos luchando por causa común y efectiva para todos los genocidas.